día feliz a mi lado, mi amor. Solo el viento de otoño calmará mi dolor. Pero tú con el tiempo me has hecho acordar a esas noches tranquilas de amor y de paz. Y fue tanto el sufrimiento de tenerte que perder, pues ya nadie como tú podrá tener mi querer. Y fue tanto el sufrimiento de tenerte que perder, pues ya nadie como tú podrá tener mi querer. Feliz a mi lado, mi amor. Solo el viento de otoño calmará mi dolor. Pero tú con el tiempo me has hecho acordar a esas noches tranquilas de amor y de paz. Y fue tanto el sufrimiento de tenerte que perder, pues ya nadie como tú podrá tener mi querer. Fue tanto el sufrimiento de tenerte que perder, pues ya nadie como tú podrá tener mi querer. ¡Hey!